musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sofía Vergara es la actriz mejor pagada de 2020. Según el último informe anual de Forbes, la latina fue la que más ganó este año. La estrella de Modern Family acumuló un total de $43 millones en los últimos 12 meses, superando a Angelina Jolie y Gal Gadot. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.